Daniel Agostini presenta Simplemente. Simplemente. No quiero verte, tampoco adorarte. Simplemente, el tercero de Daniel Agostini. Y es que yo lloro por ti, porque no volverás jamás. Mi corazón. Simplemente, en compactos y cassettes, Magenta, el color tropical.